Horacio González, queríamos preguntarte qué recuerdos tenés de lo que fue el terrorismo de Estado, la dictadura cívico-militar eclesiástica. Bueno, la incerteza, el miedo, el mismo nombre que vos pronunciaste. Difícil definir el terror, es algo que ingresa en tu conciencia de un modo súbito. De repente te das cuenta que estás en peligro, que tu país se hace irreconocible y que tenés pocas opciones de vida. En fin, vivir bajo el cuño del miedo es insoportable. De ahí que estas manifestaciones son las sucesivas. Esa es la única que nunca falté en todos estos años. Me parece que recuperar algo, que no es poco, es mucho, recuperar la memoria pública, la memoria de los compañeros desaparecidos, la memoria de un lenguaje que corrió peligro de extinguirse y la memoria de todos los presupuestos críticos y humanísticos que hoy son necesarios para reconstruir un gran frente social y popular en Argentina. Horacio, ¿cuáles considerás que son los retrocesos por parte de este gobierno en materia de derechos humanos y de juzgamiento a los genocidios? Tienen una concepción totalmente clara, a pesar que ellos no terminan de esbozarla, que es presentarse no como la continuidad de Frondizi, que formalmente lo toman como al pasar, sino que son la continuidad del gobierno militar, es el mismo plan económico. Se dirá que no reprimen de este modo, ni hacen desaparecer personas, pero sí hay un planteo de reconstrucción de la historia donde ellos se enraizan de una forma tácita en ese periodo. Como es una forma tácita, cuando lo dicen claramente retroceden, en fin, es toda una discusión que hay que hacer respecto de qué continuidad tiene este gobierno. Es cierto que ganaron por votos, pero es cierto también que están enraizados en la experiencia del gobierno militar, cosa que no dicen claramente. Entonces, tenemos que aceptar que no son lo mismo, pero son una suerte de oscura continuidad también. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Ni para decir que son exactamente lo mismo, ni para aceptar el modo en que están revisando toda la historia argentina. Es decir, llamando un gran plan de desmemorización en el país. ¿Qué recuerdos tenés de tus compañeros de militancia que fueron detenidos, desaparecidos? Bueno, muchos recuerdos. Fueron muchos compañeros de distintos lugares. Ese recuerdo te asalta, no vivís continuamente. Los recuerdos te asaltan de repente. Hoy mismo me encontré con compañeros de viejas épocas. Me recuerdan nombres que están siempre al borde de ser olvidados, porque no es verdad que estemos recordando siempre. Todas estas marchas, esta caminata sobre la Avenida de Mayo, esta gran avenida, digamos, nos sirve para hacer que el recuerdo sea algo, un hilo permanente, a veces invisible o que titila un poco, pero siempre nos está llamando. Siempre aparece alguien que te dice, ¿te acordás de tal, de cual? Bueno, ahí me vino una compañera, si te acordás de Julio. Sí, me acordaba, pero no estoy todo el día pensando en eso. Entonces, estoy pensando en términos globales, más amplios, los desaparecidos, los 30.000. Pero es una abstracción, verídica, pero abstracción. Después te dicen un nombre que era tu amigo y de repente te asalta todo el pasado otra vez, ¿no? ¿Cómo considerás que se pueden construir estos espacios de lucha, de reflexión, de militancia? Hay una insinuación frentista, muchas, digamos. Yo creo que tiene que haber una que sea novedosa, que trace otro horizonte y que haga una lectura más profunda de lo que está pasando en el país. Eso se está insinuando, ¿no? Lo insinúa esta corneta que viene ahí detrás. Ese frente no está construido todavía. Hay muchas insinuaciones y la CTA va a tener que cumplir un papel principal.